que no puedo llegar al alba sino por el sendero de la noche. Siempre jamás es una novedad y un solo de la luz. Levanta un poco la vista en los